Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una semana más en el noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador, y que usted puede amplificar nuestra señal en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Como siempre, es un gusto estar listos desde los controles, Diego Salazar, y desde cabina. Ya se reincorpora desde este día nuestro compañero Darío Males, que sin duda debe haberle ido muy bien durante esta semana, porque a veces sí necesitamos un poquito de descanso. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 6. Así se comporta el tiempo aquí en la capital de los ecuatorianos. De hecho, estábamos conversando nosotros que ya los chicos están de vacaciones y hay un poquito de fluidez en las calles de la capital de los ecuatorianos. Pero bueno, vamos a tener algunos días en los que sí podemos llegar de forma oportuna, porque le hacemos la invitación para que usted también madrugue un poquito y pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Vamos a conocer qué pasa en las calles de Quito, en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Recuerde que también este es su espacio y usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2229-66 en el segmento de Contacto Ciudadano, 7:30 de la mañana hasta las 8. Recuerde, pico y placa ya inició, no puede ingresar aquellos que terminan con el 1 y 2. Darío, bienvenido. Muy buenos días, amigos, buenos días, Laurita. Efectivamente, he estado ya de regreso, de un reencuentro con la comunicación, con los micrófonos, con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es un gusto poderles acompañar a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Ya lo decías, Laura, efectivamente, la ciudad de Quito, la parte de la sierra y también la Amazonía ya están en periodo de vacaciones 2019. La ciudad se puede observar ya la baja presencia de transporte escolar en nuestro distrito, y eso también alegra a los ciudadanos. Podemos circular un poco más rápido por una parte, pero también yo pensaría que le da otra dinámica la presencia de los estudiantes en las calles, se ve con más vida. Ahora en la mañana, efectivamente, el tránsito fluye más rápido, pero sí se le ve un poco desolada la ciudad. No sé qué piensas tú, Laura. Así es, está un poco triste porque debe ser que los chicos ya salieron a visitar a su familia, están de vacaciones o durmiendo un poquito más. Como algunos siempre. Salen a provincia, sí, ¿no? Salen a provincia. Pero sí queremos recordarles, a ver, papitos, a ver, jovencitos, hay muchas actividades en la capital, actividades culturales a las que usted puede mandar a los jóvenes para que sigan también teniendo una actividad, y qué bueno hacerlo con estas actividades. Si no puede, por favor, tome un libro. Le hacemos la invitación para que venga hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pueda visitar los museos, pueda visitar también las exposiciones y, de hecho, la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, hay algunos estudiantes que por diferentes motivos se quedaron todavía a los remediales. Les mandamos un fuerte abrazo a ellos también, que se preocupen también por sus estudios, den su máximo esfuerzo. Recuerden que en nuestra ciudad, en nuestro país, por diferentes razones, el estudiar, yo creo que aún sigue siendo una oportunidad más allá de un derecho. Así que a darlo todo, no desperdiciar esa oportunidad, así que a superarnos en nuestros estudios. Yo quería iniciar esta emisión contándoles también sobre esas noticias positivas también que están ligadas al deporte. Tenemos que señalar que Chito Vera, él consiguió otra victoria en la UFC este sábado, y bueno, yo lo pude observar, realmente estuvo en la en el ring junto a Nolin Hernández, del estadounidense, en la UFC, esto en Las Vegas, y bueno, va notando la presencia de Ecuador en estos torneos internacionales, así que también tenemos buenas noticias a nivel internacional. Así es, efectivamente, es como nuestros ecuatorianos van sobresaliendo, y de hecho también hubo un fin de semana de deportivo. No sé, ayer, ¿a quién le ibas, Darío, a Brasil o al Perú? Me lo perdí, entre no, una y otra cosa se me fue el tiempo. Yo quería que gane Perú, efectivamente, quería que ganen nuestros hermanos peruanos, pero bueno, llegaron lejos también, hubo muchas sorpresas, nadie creo se lo esperaba. El Perú, por primera ocasión, al menos desde mi perspectiva, porque no casi siempre sigo esto, fue algo, una sorpresa de que Perú a estas alturas, pues imagínate tú, pueda llegar a una gran final, y lo hizo contra Brasil. Brasil, el gran favorito. Sí, así es. Bueno, perdió Perú, pero ahí demuestra que hay capacidad. Ahí nos dejan las lecciones de que los triunfos pueden venir desde los sectores incluso más humildes, porque muchos no les apostaban a Perú, pero miren hasta dónde llegó. Vamos ya con nuestra información. El pico y placa, ya lo decías, está ya operando. El INAMI nos da a conocer que el día de hoy tendremos la radiación ultravioleta, estará variando en la región interandina entre 7 y 9 puntos, en la parte litoral de 6 a 7 puntos, en la Amazonía de 5 a 7 puntos y en la parte insular de 8 a 10 puntos. ¿Hay posibilidades de precipitaciones, Laura? ¿Tú algo tenías ahí? A ver, vamos ahí a ver si es que porque en realidad, eso me olvidé de decirle, mayormente nublado y probabilidad de lluvia en un 10%. Un 10%, podría sorprendernos entonces la lluvia, y es un poco extraño, ¿no? En pleno verano, donde el sol y el viento se hace presente, también estará algo de lluvia. También el estado de las vías en nuestra ciudad de Quito, tenemos tránsito fluido, tránsito en la parte de la avenida Velasco Ibarra, en la autopista General Rumiñahui, en Pichincha, y tráfico lento en el sentido sur-norte, en la avenida Pichincha, esto en el sector de Lamarín. Como podemos recordarles, las personas que tengan su automotor, su vehículo cuyo último número en su placa sea 6, debe realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria en este mes, en julio, y luego ya la posterior matriculación. Esto aplica para los vehículos livianos, particulares, pesados, de servicio público y, por supuesto, también de servicio comercial. Bueno, ahora vámonos hasta la página de EQ911 Quito. ¿Qué novedades tenemos? Hace 50 minutos nos dan a conocer que la ruta Pifo Papayacta está habilitada únicamente para vehículos livianos, mientras que la vía Papayacta Baeza está operativa desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las vías restantes de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas en su totalidad. Por favor, esto es importante que usted tome en cuenta. Este fin de semana a muchas personas les sorprendió que no pudieron pasar en transportes grandes, pues, y obviamente les tocó retornar hasta la capital. Por lo tanto, pues siempre tome en cuenta esto. Ingrese usted a estas páginas que son de muchísima ayuda al momento de usted viajar. Con estas novedades, no sé si ampliamos qué pasa con los rayos ultravioleta, ¿los viste? Ya los dimos a conocer. Mira, qué despistada estaba yo. Pero bueno, vamos, 7:09 a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, esperando que ustedes también puedan acompañarnos todas estas 2 horas y a su vez puedan también participar en este informativo, que no hay espacio para dar a conocer lo que están haciendo, sí lo hay aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:30 a 8:00 a.m. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos, y un día como hoy, 8 de julio, fallece en Guayaquil el intérprete ecuatoriano Jimmy Chiriboga. Nelson Román muestra sus obras mayores en la Circasiana. Quito será la sede del encuentro sobre patrimonio cultural, economía y desarrollo. 23 propuestas están habilitadas en la convocatoria Iber Entrelazando Experiencias. Intensa agenda de actividades cumplió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la primera semana de labores correspondiente al mes de julio. Concierto Bolero Dame Una Mano se presentó en la Casa de la Cultura. La obra de teatro Crilla y las Estrellas estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una mirada desde los Andes. Y las novedades del cine en la Casa de la Cultura Ecuatoriana le contaremos con lo mejor del cine argentino que llega a esta institución. Concierto y ceremonia de premiación Ecuador Musical estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles no se los pierda. Y en el mes de agosto llega a esta institución la Feria del Instrumento Andino 2019. La dramaturga argentina Lola Arias presenta durante este mes de julio su obra El Amor es un francotirador. El Centro Cultural Pachacallari nos presenta el arte Creación de Vida este próximo sábado, 13 de julio. También les estaremos contando sobre el director y guionista Cristian Valencia, quien estará junto al Teatro Nacional Sucre y obviamente esperando la asistencia de todo el público para disfrutar de Enredos, el musical. Usted sabe, a partir de las 8 de la mañana abrimos nuestros micrófonos para que nos visiten los artistas y gestores culturales. Diferentes temas, diferentes personajes aquí en 100.9 FM y 940 AM. ¿Con quién arrancamos, Laura? Así es, esta semana se presenta en nuestra institución, aquí en la Casa de la Cultura, el libro Poesías de un Día. Música y versos en cada una de sus páginas. Su autor Jairo Mejía Carpio nos contará todos los detalles de este libro y que estará aquí presente para que usted pueda conocer todos esos detalles. Si quiere preguntar también puede hacerlo marcando al 2229-66 o escribirnos a través de nuestro Facebook que nos encuentra como Radio CCE. La cultura del emprendimiento de nuestro país tiene su espacio en nuestros micrófonos. Hoy hablaremos de ciencia y emprendimiento. Darwin Brito, ingeniero mecatrónico, e Ivette Pérez, directora del Taller para Emprendedores, nos contarán sobre las últimas innovaciones que presentan al público. Y bueno, también estaremos conociendo qué pasa en la Casa de la Música. Bueno, hay muchos detalles que contarle y le hacemos la invitación para que siga conectado con nosotros porque les estaremos contando sobre la Selva Padrona. Esto lo conoceremos junto a la artista Abigail Rosero, quien estará aquí para hablarnos sobre esta ópera maravillosa que la tendremos aquí en nuestro país. 7:13 a.m. No se desconecte. Siga con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque nosotros ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:14 a.m. El cantante ecuatoriano Luis Chiriboga, conocido artísticamente como Jimmy Chiriboga, falleció un día como hoy, 8 de julio, debido al deterioro de su salud por causa de la diabetes. Además, también estaremos recordando el fallecimiento del destacado escritor cuencano Remigio Crespo Toral. Jaime Luis Quinde Chiriboga, más conocido como Jimmy Chiriboga, nació en la ciudad de Guayaquil en un entorno humilde y adverso. En el año de 1982, obtuvo disco de oro, gracias al tema Jamás. Compartió en alguna ocasión escenarios con Jesús Fichamba, Pepe Parra, Silvana y otros. Además, fue seleccionado para un festival de la OTI y reconocido por grabar 10 producciones discográficas, de las que se destacan sus famosos temas Jamás, Piénsalo Bien, Voy a Morirme de Amor, Dímelo, entre otros. También recordamos a Remigio Crespo Toral, un destacado escritor y hombre público cuencano, considerado como una de las figuras más importantes de la poesía y la literatura ecuatoriana. Crespo Toral se destacó no solo en la literatura, también en la política ecuatoriana, donde desempeñó cargos diplomáticos, administrativos y políticos, siendo así diputado de la provincia de la Azuay, rector de la Universidad de Cuenca, director de estudios de la Azuay, abogado consultor del Ecuador en Madrid, cónsul de Chile en Cuenca, entre otros. En el año de 1885, a los 25 años, Crespo Toral publicó por primera vez su libro titulado Mi Poema, el cual le mereció la crítica de un extranjero por primera vez, y fuese la del destacado chileno Benjamín Vicuña Mackenna. Publicó libros como Últimos Pensamientos de Bolívar en el año de 1889, Canto a Sucre, 1897, Mi Poema, 1898, América y España, 1909, entre otros. Remigio Crespo Toral y Jaime Luis Quinde Chiriboga fallecieron un día como hoy, 8 de julio, pero todos los recordamos por los aportes a nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. Bueno, estamos de regreso luego de escuchar aquella historia de esos personajes que han hecho, han dejado mucho a nuestro país, Luis Quinde Chiriboga y también Remigio Crespo Toral. Avanzamos con la información, ya son las 7 de la mañana y 18 minutos. El pasado miércoles 3 de julio de este año se inauguró la exposición Obras Mayores del artista Nelson Román en el Palacio La Circasiana, sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Quito. La exposición Obras Mayores se exhibe en los salones patrimoniales del Palacio La Circasiana. 18 obras artísticas en diferentes formatos y soportes, desde caballetes pasando por esculturas e instalaciones que han marcado sus más de 50 años de creación de Nelson Román. El dibujo también se hace presente en esta muestra. Nelson Román. Precisamente la exposición se llama Obras Mayores, que son de algunos, no de todos, de los temas que he desarrollado durante todas estas décadas. Y claro, son de gran formato, tanto, digamos, la parte de dibujo, en la parte de pintura, como también unas dos pequeñas instalaciones. Eso es, en realidad, el resumen de esta exposición. Gabriela López, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, destacó la trayectoria del artista latacungueño Nelson Román y resaltó que en sus obras es común encontrar criaturas vigorosas como caballos, felinos, serpientes, jaguares y mucho más, mezcladas con enérgicas figuras humanas, así como la predominación del azul román y del rojo y la incorporación de elementos como las hojas de plantas o el plumaje de aves nativas, técnicas que eran comunes en las expresiones artísticas de las comunidades indígenas americanas hasta hace más de 300 años. López Además, indicó que la circasiana guarda una gran memoria de la ciudad de Quito. Por eso es importante que toda la ciudadanía la pueda conocer y así dinamizar también los patrimonios. Una forma de hacerlo es acogiendo exposiciones artísticas que le dan vida a los espacios, que invitan aún más a la ciudadanía a conocer la casa y demuestra que los patrimonios están cerca. De su parte, Nelson Román agradeció al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por la oportunidad de exponer sus obras artísticas en la Circasiana e hizo una invitación a la ciudadanía a visitar la muestra de sus obras mayores. Me encantaría, está abierto de 9 a 4 de la tarde, como es una institución pública, tiene, digamos, un horario un poquito limitado, pero pueden visitar y estoy a las órdenes para darles una guía, un conversatorio para poder, digamos, conversar con respecto a la utilización de técnicas, la parte de las fuentes de lo cual yo he partido para trabajar, etcétera. Va a estar abierto hasta el 8 de agosto. No está abierto los sábados y domingos. De lunes a viernes está abierto. Nelson Román nació en La Tacunga el 7 de febrero de 1945. Es un reconocido artista plástico dedicado sobre todo a la pintura y al grabado, virtud heredada de su padre Salvador Román, en cuyo taller desarrolló sus primeras obras. Realizó sus estudios superiores en la Escuela de Bellas Artes de Quito, en la de las Artes Decorativas de Niza en Francia y en la también Escuela de Arte y Arquitectura de Marsella. Sí, bueno, fue para mí, digamos, ha ido creciendo todas las vivencias. Creo que todos los seres humanos, esas vivencias de niño, se van acentuando unas y otras desaparecen. Y ha crecido a mí precisamente todo esto, que me gusta muchísimo, por ejemplo, el arte popular, de lo cual hice una época, trabajé mucho con estudio, especialmente las máscaras. Conocí a uno de los grandes mascareros de Cotopaxi, que fue Alejandro Hacho. Conocí a Teófilo Quispe, que fue un gran artista que elaboraba las notas de los danzantes, que son los danzantes de Corpus. En fin, el arte popular también. A José Amable Olmos, Pujilí, que hacía las visitas para afinados, que le llamaban la pequeña Navidad. Entonces todos los niños íbamos a curiosear en la feria y comprar unas pequeñas piecitas de colores y de personajes. Román ha realizado innumerables exposiciones individuales en América y en Europa. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas bienales y concursos internacionales. Su obra se encuentra en museos, colecciones privadas y públicas en el mundo entero. La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto en el hall de la piscina y salón de los artesanos de la Circasiana. Avanzamos con la información. La convocatoria Iber Entrelazando Experiencias, que tuvo su segunda etapa cerrada el último domingo 30 de junio, recibió 23 propuestas de intercambios entre organizaciones culturales comunitarias de los países miembros de Iber Cultura Viva. Los intercambios se llevarán a cabo los meses de agosto y diciembre. Organizaciones y colectivos de 8 países han postulado dentro de la convocatoria Iber Entrelazando Experiencias como comunidades anfitrionas: Argentina 3, Brasil 3, Chile 1, Cuba 1, Ecuador 1, México 7, Perú 3 y Uruguay 4. Las solicitudes son para recibir en sus territorios a las personas facilitadoras de capacitaciones propuestas por organizaciones y colectivos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, España, México y Perú. Algunos talleres fueron solicitados por más de una organización. La decisión caberá a la comisión de selección, que estará encargada de evaluar las propuestas. Esta comisión estará conformada por integrantes del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva. Se tendrán en cuenta en la selección criterios como la trayectoria en proyectos relevantes para el área cultural, especialmente en temas relacionados con las organizaciones comunitarias, el desarrollo de políticas, la construcción de ciudadanía y la valoración de identidades culturales. Iber Entrelazando Experiencias fue organizada con dos etapas, una para construir y visibilizar un banco de saberes de la cultura comunitaria en el espacio iberoamericano y otra para apoyar la movilidad de esas experiencias en otras comunidades. La primera etapa tuvo inscripciones abiertas hasta el 10 de diciembre del año anterior al 15 de marzo de este año. 25 propuestas de 9 países fueron habilitadas. Un banco de saberes fue publicado en la página www.iberculturaviva.org. Con estas capacitaciones y espacios de intercambio que organizaciones y colectivos de cultura comunitaria de la región iberoamericana pusieron a disposición para compartir con otros colectivos. La segunda etapa de la convocatoria para la selección de las comunidades anfitrionas estuvo abierta del 15 de mayo hasta el 30 de junio de este año en la plataforma Mapa Ibercultura Viva. En esta etapa, las organizaciones de cultura comunitaria de los países miembros de Ibercultura Viva pudieron elegir qué propuestas del Banco de Saberes quieren recibir en sus territorios. Las acciones de Entrelazando Experiencias, que quiere decir intercambios propiamente dicho, se lleva a cabo entre agosto y diciembre de este año. Las comunidades anfitrionas deberán garantizar el hospedaje, alimentación y traslado dentro del territorio local para las personas facilitadoras invitadas, como así también la difusión y producción de las actividades. El programa Ibercultura Viva se encargará de la compra de los pasajes aéreos y seguros de viaje. No habrá giro de fondos para los proyectos. Y con esta información, y cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 28 minutos, hacemos nuestra primera pausa. Al volver estamos con más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sobre lo que la ciudad de Quito nos presenta en arte y cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Poesías de un día, del escritor Jairo Mejía Carpio. Una obra que plasma la voz y el sentimiento del amor, amistad, lealtad, solidaridad y heroísmo a través de los versos. No se pierda su presentación este martes 9 de julio a las 6 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero para vivir las emociones presentes en Poesías de un Día. La entrada es libre. Poesías de un Día. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso con más información aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Embajada de España en Ecuador realizará desde este 8 hasta el próximo 10 de julio el encuentro sobre patrimonio cultural, economía y desarrollo en la ciudad de Quito. La inauguración del Encuentro sobre Patrimonio Cultural se realiza el día de hoy, 8 de julio, a las 9 de la mañana, en el Salón de los Escudos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y contará con la presencia de autoridades nacionales y de la Embajada de España. El encuentro, que se da gracias a los lazos de cooperación entre España y Ecuador, tiene el objetivo de reflexionar sobre el aporte del patrimonio cultural a la dinamización de la economía local y nacional. Escuchemos a Lisset Astudillo, asesora de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El encuentro sobre patrimonio cultural, economía y desarrollo que estamos organizando entre el INPC y la Embajada de España con apoyo del programa CERCA de la cooperación española. Vamos a abordar una reflexión sobre el aporte del patrimonio cultural a la dinamización de la economía local y nacional. Como resultado o como objetivo de esta reflexión, deseamos conocer, por un lado, una metodología consensuada de construcción de indicadores que den cuenta de la realidad del patrimonio nacional y su aporte a la economía. Y por otro lado, el poder generar lineamientos para la formulación o el desarrollo de alianzas y proyectos público-privados que permitan fortalecer la gestión patrimonial y la puesta en valor y también la protección y salvaguarda del patrimonio, tanto material como inmaterial. La construcción de indicadores que den cuenta de la realidad patrimonial nacional y su aporte a la economía nacional y el desarrollo social, y la generación de lineamientos para el desarrollo de alianzas y proyectos públicos privados que beneficien la gestión y ejecución de iniciativas de conservación, salvaguarda, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. Este encuentro contará con la presencia de diversos expertos nacionales e internacionales con amplia experiencia en materia de cultura, economía y desarrollo. Lisset Astudillo, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, contamos con la visita de dos expertos internacionales. Ellos son catedráticos de la Universidad de La Laguna de Canarias. El uno es el doctor Francisco Aznar Vallejo, que tiene una especialización en gestión del patrimonio y en gestión de bellas artes también. Y por otro lado está el doctor José Luis Rivero, que también es catedrático de la Universidad de La Laguna y está especializado en temas económicos. Entonces ha sido asesor también del gobierno de Canarias y tiene vasta experiencia en los análisis de economía de la cultura. Por el doctor Francisco Aznar, catedrático español de Metodología y Didáctica de las Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. así como también el doctor José Luis Rivero Ceballos, catedrático español de Economía Aplicada a la Universidad de La Laguna. Con este encuentro se busca identificar insumos para la construcción de indicadores socioeconómicos del patrimonio cultural y una metodología consensuada de medición del aporte del patrimonio cultural de la economía local y nacional, además de generar lineamientos estratégicos para posicionar al patrimonio cultural como prioritario en la economía local y nacional e identificar lineamientos para la generación de alianzas público-privadas que beneficien la gestión y la ejecución de proyectos de patrimonio cultural. Esta cita se da gracias al programa CERCA, el mismo que provee capacitación para el desarrollo en el sector cultural de la cooperación española, que se desarrolla a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. Acerca fue creado en el 2005 para impulsar la formación de capital humano en el ámbito de la gestión cultural. Su principal objetivo es fortalecer las capacidades de los recursos humanos en el sector cultural de los países a través de diversos tipos de actividades. En la casa. 7:37, dos eventos fueron parte de la agenda del presidente Camilo Restrepo Guzmán durante la jornada de la semana de trabajo en esta del primer mes de julio. Destacamos la asistencia a la inauguración de la exposición del maestro Luis Guerrero en el Museo de Arte Colonial y la asistencia al festejo de los 100 años del natalicio del maestro Guayasamín el pasado sábado. Nuestra compañera Patricia Robalino nos tiene un informe. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, cumplió su agenda comprendida entre el lunes 1 al viernes 5 de julio con la asistencia a la inauguración de la exposición retrospectiva 1938-2019 del artista Luis Guerrero Bermúdez, que tuvo lugar el jueves 4 de julio en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico y donde se le otorgó un reconocimiento al mérito artístico. En esa muestra, el público pudo observar etapas creativas en la vida del artista que vivió en diferentes continentes. Su obra va desde el naturalismo hasta la abstracción y más allá de la imaginación. Camilo Restrepo, al referirse a las obras del maestro, manifestó: "A nombre del pueblo ecuatoriano, gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su creación. Gracias por ese esfuerzo que la sociedad y el mundo le paga al artista cuando reconoce y ve la calidad de lo que ha entregado por su aporte al país y a la humanidad". Por su parte, el licenciado Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial, durante la exposición agradeció al público y, por supuesto, al maestro. Esta exposición estará abierta hasta el sábado 27 de julio, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Y el sábado 6 de julio asistió a la Capilla del Hombre al festejo por los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín, una celebración que se ha venido fraguando desde hace algunos meses con la inauguración de exposiciones locales e internacionales, como las que se montó en la plaza del Museo Reina Sofía en Madrid. El presidente disfrutó de la presentación del Ballet Folclórico Nacional Hachiwa, que deleitó al público con su danza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Bueno, ahí tenemos los importantes eventos que desarrolló el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Yo quisiera resaltar este que tuvo lugar este fin de semana, donde se recordaron los 100 años del natalicio del pintor Osvaldo Guayasamín. un evento completamente extraordinario, y es que nosotros sabemos que mucho de la identidad ecuatoriana también se ve reflejada en la pintura del maestro Osvaldo Guayasamín en sus diferentes etapas, y que incluso es también la carta de presentación del Ecuador a nivel internacional. Debemos también recordar que hay obras del maestro presentes allá en la UNESCO en París. Vamos a continuar con la información, 7:41 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Huito Teatro invitan al espectáculo Quilla y las Estrellas. Así es, una mirada hacia arriba desde los Andes, obra peculiar para toda la familia que tendrá lugar el sábado 13 de julio y el domingo 14 de julio en la Sala Demetrio Aguilera Malta a las 10:00 a.m. A través de esta obra plantean al Teatro de la Sombra para contar las constelaciones milenarias de los Andes. Huito Teatro, grupo de artistas provenientes de distintas raíces ecuatorianas, a quienes el arte los une para cumplir un mismo propósito, contar y narrar oralmente parte de los conocimientos e historias heredadas de las distintas nacionalidades y pueblos del Ecuador. La obra Quilla y las Estrellas es una propuesta que se construye con tres leyendas, una de Cotacachi, Imbabura, otra de Santo Domingo de los Áchilas y otra Chuar de la Amazonía. Además, la creación libre de una historia afroecuatoriana. Todas ellas hacen un recorrido sobre las distintas constelaciones recopiladas en un libro, representaciones ancestrales y colores del cosmos, diseños de los platos del Carchi de Estelina Quinatoa. Leslie Aguirre, actriz de la obra. A partir del cuento de la persona se va construyendo la historia de los cuentos de cada pueblo. Entonces, en este caso son los Áchilas, los Shuar y los Mantas. Y con esto, con la construcción de las estrellas y los estudiosos de las estrellas, los astrónomos andinos y también los astrónomos de la costa, se guiaban por las estrellas para la pesca, en el caso de la costa, y para la cuestión de la cosecha y la siembra, en el caso de la sierra. La propuesta escénica está dirigida a un público familiar, de manera especial a los niños y a las niñas, en una construcción interdisciplinar que integra las sombras chinas, artes plásticas y máscaras, y sobre todo propone la presencia de diseños prehispánicos y música andina prehispánica ecuatoriana. Leslie Aguirre, actriz de la obra. Bueno, juegan con la cuestión de los Áchilas. La compañera trabaja con la cuestión que cuenta la historia del jaguar de la noche y el sol y la luna. La historia es familiar, no es solo para niños y niñas, sino es para toda la familia. Y la cuestión que nos marca es involucrarnos más con nuestra propia cultura, que nuestros ancestros dibujaban en las estrellas a los seres que nosotros nos representaban. Entonces, en las estrellas ellos dibujaban, no en las estrellas, sino en las sombras que había atrás de las estrellas, entre estrella y estrella, dibujaban a los seres representativos, al sapo, al mono en el oriente, que son los que llegan en el equinoccio, por ejemplo, y que nos anuncian las aguas. Al jaguar o al guerrero también. La entrada para disfrutar de este evento es de $5 y las puede adquirir en las boleterías del teatro el día del evento o contactarse a los teléfonos 099-59-06-783 o al 099-2811-396. Les dejo con la invitación de Leslie Aguirre para que usted no se pierda la presentación de esta obra. Familia está invitada a compartir con nosotros Quilla y las Estrellas, una mirada hacia el cielo, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, el 13 y el 14 de julio a las 10:00 a.m. en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora cambiamos de tema para hablarles sobre lo que se viene a la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, acá realmente se desarrolló el pasado viernes la presentación del evento denominado Show Entre Amigos. Bolero, dame una mano. Durante ese encuentro musical primó la amistad y el valor de cooperación entre músicos para aportar el lanzamiento de un nuevo disco. De amigos, como dice el nombre mismo, nos unimos un grupo de amigos para apoyarle al artista, al cantautor Amaro Payero, que está grabando su disco. Vamos a hacer un videoclip y hacer ya el lanzamiento. Están artistas, mira, junto a Amaro Payero está la Negra Brunner, puesto que está en este momento ahí calentando la garganta, está la actriz Adriana Manso, está Diana Quesada, una pianista cubana excelente. Está Fernando Granja, está Daniel Sánchez, se acompaña también Fernando Guevara, increíble guitarrista. Y ese fue el evento, desarrollado el pasado viernes en la Casa de la Cultura, un espacio de arte y música con grandes personalidades de la música. Show entre amigos, bolero, dame tu mano. Llegó bajo un gran trabajo previo para llegar a la noche de este gran show, así lo destaca su organizadora, Gina Villasís. Muy emotivo, la verdad, muy emotivo, porque cada evento, pequeño, mediano, grande o gigante, siempre a uno le llena el alma, porque estamos haciendo algo con la música, para la música. Somos amantes de la música y queremos que la gente les escuche, poder hacer eventos para unirnos, ¿no? El baterista Steve Rowling nos comenta su experiencia al integrar parte de este evento con grandes músicos en el escenario. Estamos un montón de amigos reunidos en el escenario. Hay cantantes mujeres, hombres, aquí estamos reunidos. Bueno, hicimos un mix. Bueno, a mí me toca tocar con dos Danieles y con el Fernando Granja. Vamos a presentar unos cuatro temas, dos inéditos de Daniel Sánchez. Estamos súper contentos de estar acá y para obviamente ayudar y compartir a nuestro querido amigo el Amaro Payero. Paola Brunner, Amaro Payero, Fernando Granja, Daniel Sánchez, Andrés Payero, Diana Quesada y Adriana Manso participaron de este evento con gran satisfacción. Fue un evento, como ellos lo denominan, entre amigos y con un gran cartel de música. Es más de corazón la cosa, ¿no? Es más emotivo, es emocionante también. Aunque cualquier show es emotivo igual, pero dar una mano, en este caso, como es un amigo, con más ganas todavía. Siempre estaremos dispuestos con nuestro arte, nuestro talento, a dar una mano a quien sea. Y en este caso fue el caso de Amaro y bueno, estamos aquí con todo el gusto, con todo el placer de dar una mano. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado viernes el show entre amigos, bolero, dame tu mano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Sin duda un espectáculo muy llamativo lo que se ha presentado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide que todo eso usted también puede ser parte de estos eventos, de cada una de las salas, teatros, bueno, de lugares de exposición que tiene nuestra institución. Simplemente puede acercarse a la página web www.casadelacultura.gov.es y revisar la agenda de actividades para que usted también planifique su participación. Son ya las 7 de la mañana y 49 minutos. Ahora le contamos que muestra con lo mejor del cine argentino arranca desde este miércoles en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. La mejor cartelera con historias de vida, comedia, anécdotas, films reconocidos a nivel mundial, llegan con los cineastas Ariel Rotter y Juan Taratuto y muchos más. ¿Y

Bueno, la verdad es que nosotros dos hemos estudiado ya fuera del Ecuador 8 años y yo soy violinista y Iván es violonchelista. Nosotros este proyecto empezamos con la ilusión de tener música que podamos tocar en nuestras universidades o en el país en el que estemos estudiando, porque siempre pues hay obras de todos los compositores de todas partes del mundo y de Ecuador. No es que no haya, pero no tenemos nosotros como músicos el conocimiento de todos los compositores, porque generalmente siempre la difusión ha sido un poco difícil para un compositor ecuatoriano. Enseguida escuchamos en la voz de Iván Favara los nombres de los ganadores. El proyecto recogió ritmos tradicionales hechos por compositores de renombre para agrupaciones de cámara que estaban conformados por violín, viola, violonchelo y piano en formatos de dúo, trío o cuarteto, sumando a maraca, zampoña, pingullo, guitarra, rondador de carrizo, dulzaina, caja tambor, quena y charango. Bueno, los ganadores estaban previstos, en realidad solo 3 ganadores, pero el jurado al recibir más de cerca de 30 composiciones, y la verdad, composiciones muy interesantes de muchos estudiantes o jóvenes compositores, inclusive en el exterior, decidió hacer 3 menciones honoríficas, en lo que se puso a 6 ganadores, y los cuales son: el primer lugar está para Daniel Flores, segundo lugar Martín Lozano, tercer lugar Medardo Ángel Silva, y las 3 menciones honoríficas: cuarto lugar Ana González, quinto Martín Villasís y sexto Mateo Terán. El propósito principal es fortalecer la formación de los niños y jóvenes de Quito, con la idea de valorar la producción musical ecuatoriana, que la comunidad conozca a las nuevas generaciones de compositores. El proyecto consta de 3 fases, siendo esta la primera. Iván Favara. Sí, justamente los compositores que han participado mismo en las bases de composición, está la trascendencia del proyecto, ¿no? Que en realidad es hacer un próximo festival el siguiente año para una difusión nacional, porque este año va a ser una difusión con 9 conciertos en la ciudad de Quito. Pero el próximo año queremos hacer una difusión nacional, porque es importante que esto se difunda a nivel de otras provincias también. Y luego el fin, la meta sería tener la grabación de un disco de estas composiciones, para así poder hacer una difusión masiva y poder tener ya un patrimonio musical realmente. Tomamos contacto con el ganador del primer lugar, Daniel Flores, quien se mostró complacido con este reconocimiento y además de poder difundir sus investigaciones que las realiza en su provincia natal. Bueno, yo investigo, ¿no?, sobre una comunidad indígena encontrada en Otavalo. Felizmente es una comunidad que a través de los siglos no se ha combinado con elementos europeos, es decir, mantiene su propia estructura, su propia forma, su propio pensamiento. Entonces, con estos elementos que investigo, yo intento colocar dentro de esta obra, ¿no?, dentro de esta música contemporánea, e intentar desarrollarlos. Entonces, sí se podría decir, puede ser dentro del ritmo del San Juanito, en todo caso, pero hay muchas cosas más, ¿no?, dentro de esta música que sería bueno compartirlo. Las personas que deseen asistir a este evento pueden contactarse con Iván Favara al 099-87-26-34-0. La donación sugerida para ingresar es de $5.